mi vida, mi aliento, mi fuerza, sustento, el fuego que quema mi ansiedad. Respiro tu gloria, anhelo y creo que un día mis ojos te verán. Si muero, resucitaré en ti. El tiempo me hace fuerte junto a ti. La noche no me asusta, tu bendición me busca. Tú eres todo, tú eres todo para mí. Tú eres todo, tú eres todo para mí. Consejero, majestuoso, guerrero, poderoso, tú peleas mis batallas por mí. Si caigo, me levantas. Si me pierdo, tú me alcanzas. Mi alma descansa solo en ti. Si muero, resucitaré en ti. La noche no me asusta. La noche no me asusta.